Errores que no se pueden cometer. El terrible when plus will. Recuerda, cuando hablamos en un contexto futuro, siempre hay que emplear el presente simple después de when. Will va en la otra oración. Cuando me jubile, iré a pescar todos los días. When I retire, I'll go fishing every day. Cuando ella llegue, estará cansada. When she arrives, she'll be tired. Cuando tenga 40 años, estaré más gordo de lo que estoy ahora. When I'm 40, I'll be fatter than I am now. Cuando empiecen, me avisarás. When they start, will you let me know? Cuando termine el libro, te lo prestaré. When I finish the book, I'll lend it to you. Te lo diré cuando te necesite. I'll tell you when I need you. Ella te echará una mano cuando pueda. She'll give you a hand when she can. Bajaré cuando termine. I'll come down when I finish.